Bueno, buen día, aquí estamos en otro día más, en el jueves 18 de marzo del año 2010. Son las 6 y 14 minutos de esta mañana de Tafí Viejo. Estamos aquí en FM La Voz, acabo de matar un mosquito. Aleluya. Bueno, teléfono para comunicarse 461-9315, celular 155-6778. Y es bastante molesto. Eso, bien, lo matamos. No, no, hay otro. Bien. Se ve que quedó gente aquí encerrada y bueno, no se quieren ir. Bien, aquí estamos en un yuyo más. La temperatura en Tafí Viejo es de 28 grados 4 décimas, la humedad del 70%, la presión de 935 hectopascales. El pronóstico para hoy es de nublado parcial, con una máxima de 30, una mínima de 19 grados. Esperemos que la cosa vaya. Bueno, hay un cielo lleno de estrellas, así que todo vaticina un muy lindo día, pero bueno, con la humedad que hay, con estos días que estuvo haciendo, seguramente en algún momento del día quizás pinte o pueda aparecer alguna lluvia. Amanece hoy a las 7 y 26 minutos de la mañana, el sol se pone a las, ya se va poniendo un poquito más temprano, a las 7 y media de la tarde. Bien, acá estamos en un yuyo más. Un saludo a todos los amigos remiseros que andan laborando ya tempranito, a la gente que vende el diario, al amigo Molina que tiene la buena onda de dejarnos el diario todos los días, nosotros no lo pagamos, así que después lo pagará la radio. Bien, toda esa gente que se levanta temprano para que los tafiseños tengan sus cosas, puedan viajar, puedan leer su diario tempranito y puedan informarse, obviamente, previamente pasando por un yuyo más, donde vamos a pasar toda la información del día de ayer, de lo que se va a acontecer en el día de hoy y lo que va a pasar mañana. Lo único que no sabemos de hoy ni de mañana es los números de la quiniela, pero bueno, si supiéramos ese tipo de cosas no estaríamos aquí, ¿verdad? Bueno, jueves 18 de marzo hay muchas noticias, muchas informaciones. Sigue la novela en el Congreso de la Nación. Otra reunión de la Cámara de Senadores que se vio frustrada, esta vez porque la justicia dio lugar a un pedido de nulidad del representante del oficialismo, Pichetto, lo que obligó a que la sesión no se realizara, así que una nueva frustración para la oposición. En San Miguel de Tucumán el aumento de los taxis es casi un hecho, hoy se aprobaría. Sería el tercero en un año y medio. Así que bueno, ahí estamos, esperando que los muchachos, los ediles, los ediles, dicen, yo ayer hablaba con uno de los dueños de los taxis, dicen que en realidad ya lo hacen por los tacheros, porque cobran 40 pesos por día, dice que es poco lo que recaudan, bla bla bla bla bla bla, bla. El aumento es de promedio del 20%. Pero ¿por qué tenemos que financiar el aumento de los tacheros? Bueno, que lo financien ellos. Si ya tuvieron dos aumentos, la nafta no aumentó significativamente, si bien aumentó, pero no aumentó el 20%, pregunto yo. Cuando calculan, digamos, los montos, siempre se van entre un 20, un 30, y uno nunca sabe bien de dónde viene ese aumento, no logra explicarse, porque si los tacheros cobran una comisión sobre seguramente el 30% sobre los viajes que hacen, evidentemente eso no genera inflación. Bueno, hubo un alto acatamiento del paro de los no docentes en la universidad, vamos a informar un poquito sobre eso. También hay una ley a nivel Congreso que ayer la nombramos y no pudimos desarrollarla porque ayer fue un día de visitas. Vino el tío Ricardo y el tío Miguel, así que estuvimos charlando con ellos y bueno, nos quedaron en el tintero algunas noticias. Hay un grupo de diputados que presentó en el Congreso de la Nación una ley para despenalizar el aborto en determinados casos y bueno, hoy vamos a tocar sus principales puntos. Los 3.000 bancarios que hay en Tucumán, los empleados de los bancos, ya sea privados o del Estado de Tucumán, van a recibir un aumento del 23,5, lo que elevaría su básico a la módica suma de 4.500 pesos. Así que uno que entra a trabajar en el banco empieza con 4.500. Está bueno. ¿No habrá vacantes en el Banco Nación, alguno, Banco Provincia, en una de esas? ¿ah? Vamos a sumar y a juntar. ¿Y vos crees que no le suban los tacheros, Santi? Déjate joder. Serio, sí, loco. Bueno, el aumento del bancario es una cosa, pero el aumento del bancario no repercute en el bolsillo de la gente, en última instancia. Y el aumento del bancario lo decide el gremio sentado con la patronal. Este aumento lo decide el Consejo Deliberante, bueno, sentado sobre no sé qué. Así que, bueno, por eso yo digo, cuando yo no es que diga que no se aumente el taxi, si la relación económica da para que ese aumento se realice, me parece perfecto, pero que nos expliquen bien por qué, que nos digan bien y no lo hagan el verso, que nos digan cuáles son las variables económicas que han cambiado de tal manera que aumenten el 20%. ¿Aumentaron el 20% los sueldos? No. La comisión de los tacheros sigue siendo la misma. ¿Aumentaron el 20% la nafta? No. ¿Los repuestos de automóviles aumentaron el 20%? Tampoco. Así que, bueno, ¿por qué 20%? Capaz que yo estoy hablando soncera y soy un tipo que no sabe nada, que no se informó, bueno, lo que sea, pero bueno, yo podría estar informado y saber todo si ellos me lo explican. En la última instancia es lo que yo pido, que me expliquen por qué. Amigo Eloy del Pino, por favor, usted que dice que representa al pueblo, bueno, evidentemente no al pueblo que anda taxi, ¿no? Porque el que anda taxi es clase media, ¿o no? Bueno, a veces sí y a veces no. Bien, según el APUR. Hoy marcharán para pedir justicia por el caso de Javier Chocobar. Sabemos que es un líder de un pueblo originario que fue asesinado ya hace más de un mes. Y bueno, hoy van a marchar en tribunales para pedir justicia en este caso. Por otro lado, una información dice que habrá una reforma en la ley de quiebra, lo que generará mejores condiciones para que estas empresas puedan ser asumidas por sus trabajadores. Bueno, sabemos que una de las consecuencias de la crisis del año 2001, a veces por la crisis del año 2001, a veces por las especulaciones de los dueños, tal el caso de la papelera Masú, que hizo todas las especulaciones posibles hasta que cerró. Hubo muchos casos en la Argentina, en la cual la Argentina está siendo, digamos, vista de todo el mundo por estas experiencias que se han logrado acá. Hay varias empresas que han sido asumidas por sus trabajadores ante el abandono de la patronal de las mismas, el caso por ejemplo del Hotel Bauen en Buenos Aires o de la Cerámica Sanón, creo que es en Neuquén. Hay muchas empresas, bueno, no conocemos a todas, pero si nos ponemos a buscar vamos a encontrar una lista bastante grande de empresas que han sido asumidas por sus trabajadores y se han hecho cargo de la empresa de la papelera Masú en Quilmes. Otra de estos casos que tuvo una repercusión bastante grande. El Estado está ayudándole económicamente a estos trabajadores para que puedan seguir trabajando. Son empresas que han sido abandonadas por sus jefes, por sus dueños, y los trabajadores se han hecho cargo de las mismas y la han hecho seguir funcionando. Bueno, vamos a una tandita y seguimos acá. Música de Patito Feo, número uno en ventas en todo el país. Éxito sin precedentes. ¿Todavía no lo tenés? Incluye todas las canciones del programa, karaoke y video presentación. La música de Patito Feo, disponible en compactos, cassettes y formato digital. Emi. ¿Te puedo decir algo? Patito Feo me tiene podrido. Esa era una de las novelas que no dejaba ver a mi hijo, porque quiero que sea inteligente y tenga la mente abierta y no sea condicionada por esos programas estúpidos que dan la televisión. Yo quisiera hacer una encuesta, a quien me está escuchando, que todavía no me acuerdo cómo se llama, un programa que dan en la televisión después de las 2:30, que está una rubia ahora y uno de los del staff de Tinelli. No me acuerdo cómo se llaman, y no me acuerdo cómo se llama el programa. El show de la tarde, creo que puede ser. Yo no vi en mi vida el programa más feo, para no utilizar otro término. Gente que se la pasa gritando, saltando, no dice nada inteligente. lo invitan todos los días a Ricky Ford, que también es pobrecito. Algún día habría que hacer un análisis sobre ese pobre muchacho, porque es un pobre tipo. Y no sé, anoche me puse a ver el programa ese de Canal 10, que también tiene que ver con la gente de Tinelli, un programa humorístico, que está todo el staff de Tinelli y toda esa gente que trabaja con él. Yo lo critiqué mucho a priori. La verdad que no es tan malo. Tiene algunos sketches que zafan. Tiene algunas actrices que, bueno, que se dan maña. Pero qué generoso este país, por Dios. Habiendo tantos actores, tantos guionistas buenos por ahí, ¿qué va a ser? Bueno, denuncian a supermercados por el precio de la carne. Es una denuncia bastante grave que han realizado algunos carniceros del país, en función de que reciben la carne a un precio muy económico y la venden después a un precio muy caro. Bien, por otro lado, se están haciendo los aprestos tanto en Boca como en River para el partido del clásico del domingo. En River, bueno, el burrito volvió a entrenar, pero no tiene casi ni chance de estar ni siquiera en el banco. Y en Boca, bueno, sigue la novela, que Boca, que el técnico parece que lo quería colgar a Palermo y a Riquelme, pero después hubo una apretada de la dirigencia. No lo va a hacer, pero va a hacer algunas modificaciones. Vuelve Ibarra. Y bueno, ahí estamos, dando vueltas en este tema. Por otro lado, también dentro de lo que es el deporte, Argentinos Juniors y Newell empataron en el partido que quedaba pendiente de la fecha, de una fecha anterior que no había podido ser completado. Anoche lo completaron y empataron sin goles. Así que vamos ahora a una nueva pausa. Estamos aquí en un yuyo más por FM La Voz 88.3 aquí en Tafí Viejo. Un yuyo más, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz 88.3. Just Bueno, aquí estamos en un Yuyo Más por FM, La Voz de Tafí Viejo. Juanchi Murillo, Santiago González, aquí acompañando en esta mañana, que ya son las 6 y 29 minutos de este día, 18 de marzo, jueves 18 de marzo del año 2010. Los teléfonos para comunicarse son el 461-9315, celular 155-677378. Bueno, y el escándalo por el caso de los periodistas tucumanos que aparecían en una lista como agentes o espías del batallón 601 de inteligencia en la época de la dictadura militar ha cobrado notoriedad nacional. Bueno, sabemos, sucedió a partir de que la presidenta abrió los expedientes de este cuerpo del ejército de batallón 601, era un batallón de inteligencia, digamos, de espías, era como, qué sé yo, la CIA del ejército. Bien, y a la vez esta gente, bueno, reclutaba dentro de la población civil agentes para que, bueno, buchonearan en última instancia. Bueno, a ver, lo miremos como si fuera una película de Hollywood, para que descubrieran miembros del terrorismo internacional imbrincados en la Argentina. Lástima que no eran miembros del terrorismo internacional, sino que eran ciudadanos argentinos que desarrollaron actividades completamente legales, como ser sindicalistas, como ser estudiantes, como ser ama de casa y ese tipo de cosas. Bueno, terminaban en las mazmorras de la dictadura con las peores de las consecuencias para sus vidas. Bien, a nivel nacional, los diarios Clarín y Crítica publicaron los nombres de los dos periodistas tucumanos, Valdo García y Roberto Álvarez, que trabajaron como informantes del batallón de inteligencia 601, la más grande estructura de inteligencia del ejército, que operó de entre el 1976 y 1983. Se pedirá que García tenga una sanción social y sea separado del noticiero de Canal 10. Bueno, lo menos que se puede pedir. Los diarios Clarín dieron cuenta, digamos, de esta situación. Por otro lado, Cacho García trabaja en el informativo Canal 10, propiedad de la Universidad de Tucumán y del Estado Provincial. Y Roberto Álvaro actualmente es un periodista de larga trayectoria en la radio y la televisión de cable tucumana, que se desempeña hoy profesionalmente en el Congreso de la Nación. O sea, no solo era espía, sino que ahora está premiado por el Congreso de la Nación. Bien, bueno, ahí había algunos, yo recuerdo que Juan José Álvarez, un legislador, un funcionario del kirchnerismo, funcionario de Duhalde y demás, fue en algún momento también lo escracharon como miembro del servicio de inteligencia y tuvo que renunciar. Fue un caso muy conocido porque era un dirigente político de renombre. El Juanjo Álvarez fue hasta ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, así que bueno. Según lo que publicaron los diarios de Buenos Aires, Álvarez fue vocero del senador salteño Ricardo Gómez Díez y en la actualidad es cronista de noticias del Congreso Nacional, un portal dedicado a difundir alternativas de la vida parlamentaria. Sin embargo, antiguos trabajadores del Congreso sostienen que antes de empuñar el grabador, Álvarez habría cumplido tareas del área de seguridad. Bueno, otros fuerzan aún más la memoria y quieren recordarlo como custodio del expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. Por su parte, el diario Clarín informó que Marta Rondoletto, representante de familiares desaparecidos de Tucumán, anunció que presentará un pedido al rector de UNT, Juan Alberto Cerizola, para que García tenga una sanción social y sea separado del informativo de Canal 10 en espera de que la justicia federal se expida sobre este caso. García, quien se encontraba de vacaciones de diciembre último, se presentará el lunes a trabajar, pero fue enviado a su casa, se presentó este lunes, digamos, a trabajar, pero lo mandaron a la casa hasta nuevo aviso, según le dijo a Clarín una fuente de Canal 10. O sea, a ver, es difícil cuestionar esto, la verdad. El noticiero de Canal 7 mostró en su edición nocturna del martes las imágenes de García y Álvarez en alusión a la escandalosa lista que fue desclasificada en el último por un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Álvarez negó todas estas acusaciones, dijo que él no participó. Álvarez teóricamente habría participado desde el año 78 al año 81 y García lo habría hecho desde el año 81 al año 83. Bueno, el otro día hablábamos sobre esto. También, así como se sanciona a quienes dieron la orden o fueron los jefes operativos de toda esta masacre que ocurrió en nuestro país en la década del 70, así caso Bussi, Menéndez, Videla, etcétera, Macera, etcétera, etcétera, también es importante saber quiénes fueron los que en líneas menores lograron que estas cosas se lleven a cabo. O sea, quién es el que informaba que tal o cual persona era peligrosa, quién era el que iba y lo señalaba, quién era el que lo secuestraba, quién era el que lo torturaba y quién era el que después lo enterraba, lo tiraba adentro del dique o lo quemaba, no sé. ¿Quién? O sea, en esa línea de responsabilidades habría que determinar a todos y cada uno de ellos. Bueno, si García y este señor Álvarez tienen responsabilidad en esa línea de responsabilidades, bien, que la justicia actúe y que se haga justicia. ¿Ah? Y no podemos seguir bancando el Estado Nacional, ya sea como trabajando en la Cámara de Diputados, ya sea en un informativo del Estado, bancando a este tipo de personas que han cumplido un papel nefasto en la historia de nuestro país. Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Menos mal que Cacho Cayorde cubría la espera con sus chimentos, porque en eso está más al día que Radio Colonia. Sí, Cacho Cayorde informándose una portera, realmente. Fíjate que por lo alto y lo charlatán le dicen alto parlante, ¿dónde me sigue ya? Genialazo. No cuente, Moni, ¿qué le chimentaba? Sabrás que la de San Borombón dio un concierto al que asistió la crème de la crème. Ah, sí, ya lo contaron, que cantó y que no acertó una nota. Y eso que la acompañó Pjanović, que es un canchero. Pero con esa bestia perdió la cancha y le dijo, señora, toco las teclas blancas, toco las negras, pero usted me canta en los espacios. ¿Y se atrevió a largarle eso? ¿Eh? Sí, por no largarle el piano, sí, porque cantó como la pareja esta que cantó recién. Sí. Cada uno por su lado. Sí, claro. Y lo que le soltó el embajador cuando al terminar ella le preguntó... ¿Qué le había parecido su voz? Muy versallesco, le dice, señora, cantar es humano, perdonar es divino. ¿Verdad que parece brutal? Brutalazo. Y a pesar de eso, ¿sigue empeñada en ladrar? Vos lo has dicho, porque es la voz llevada al alarido. Pero está pilladísima. Dice que puede hacer cualquier cosa con sus cuerdas vocales. ¿Por qué no se ahorcará con ellas? Y que si se dedicara al teatro, cultivaría la ópera, cultivaría las cebollas, los zapallos y los repollos. Se le tiraría al público, claro. Y vos verás, en el próximo beneficio típico, nos va a dar Lala. Ah, cierto, está preparando otro beneficio. Sí, fíjate lo que le pasó a Merchula con el viejo murallón, que es la tacañería llevada a la roña. Ah, ya sé. A que no quiso comprar entradas. Parate, le dice Merchula, las primeras filas cuestan 500 pesos, las últimas 300 y los programas 50. ¿Y él? Me sentaré en los programas. Se mentira con la plata que tiene, ¿eh? Pero si en vacas tiene millones, y en novillos y vaquillonas, trillones. Y anda con las suelas de los zapatos tan gastadas que si pisa una moneda, te puede decir si es cara o cruz. ¡Qué miserable! Y la mujer es igual. Fíjate que tiene la cara tan llena de arrugas que parece un carozo de durazno. Pues por no gastar en masajes se la plancha durmiendo debajo del colchón. Como si fuera un pantalón, ¿eh? Pero no se había hecho la cirugía estética. Callate, como le cobraban 70.000 pesos, regateó y regateó. ¿Hasta que le rebajaron? A 35.000. A mitad, qué bien. Pues con todo protestó. Ay, pero doctor, esto es un robo, no hay nada más barato. Sí, señora, cómprese un velo. Muy bien contestado. Bien. Y anda con un tul que parece una fiambrera. Ah, sí. A propósito de estética, ¿sabes quién se va a reformar totalmente? Mongo. Son donde el Ford de Plaza. Me parece muy bien, porque el pobre es la fealdad. Llevada la escrachez. Sí, todos ellos lo son. Porque a los Melford de los siete hijos les han salido a cual más furero, ¿no? Tanto que cuando nació el séptimo, el doctor le dijo al padre, no insista, Melford, ¿por qué no se compra un televisor? Marina Esther Traverso nació el 1 de julio de 1903 y murió en Buenos Aires el 18 de marzo de 1996. Quizás todos la conozcamos con su nombre o su seudónimo artístico, que era Nini Marshall. La llamaron la dama del humor y la Chaplin con faldas, y retrató de modo inolvidable y emblemático a los argentinos de la inmigración argentina, especialmente los personajes de la gallega Cándida y la italiana Catita. Esa Catita me parece, era genial. Trabajó en Buena Argentina y durante un exilio en México fue relacionada con los cómicos Charles Chaplin y Buster Keaton. Confesó que el humor era lo único que sabía hacer. Hizo reír a varias generaciones, incluso en épocas duras donde había muchas cosas restringidas. De estilo simple y sencillo, se la recuerda como una gran actriz con mucha sensibilidad. Actualmente posee más de 3.500 fans y miembros en todo el mundo en la red social Facebook, siendo relevante para toda América Latina y una parte de Europa. Recibe una gran cantidad de premios. Al momento de su muerte había filmado 50 películas en todo el mundo, más de 30 participaciones radiales, 12 actuaciones y conducciones televisivas y una infinidad de obras teatrales. Su talento descolló en la radio, el cine, la TV y el teatro. Autora de sus propios libretos, inmortalizó personajes cotidianos como Catita, Cándida o Doña Jovita. En 1943 debió exiliarse en México, como lo hizo también en 1950, porque el lenguaje de sus personajes fue considerado una deformación del idioma. En 1989 la consagraron ciudadana ilustre de Buenos Aires y utilizó la caricatura como un recurso de la observación, y siempre bromeó con su muerte. Stafí viejo. Estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3 de su dial, señora. Son las 6:45 de esta mañana del 18 de marzo del 2010. Bueno, me imagino que ya está todo listo para mandar a los chicos a la escuela. Fíjese en la leche que no se derrame, señora. Preparando los zapatitos, las medias. Bueno, ya mandamos los chicos a la escuela. Y hay algunos por ahí que no tienen que ir a la escuela, que tienen que ir hoy al dentista. Así que espero que ya estén levantados, que hoy no tienen clases. Bien, bueno, vamos a dar los números de oro. Hoy sabemos, es jueves, Para, dame la farmacia primero, te que busque la lapicera. Bien, bueno, vamos a dar la farmacia antes de los números de oro. Bien, también, quizá los chicos que fueran al dentista les duele un poco la muela, así que nos podemos comprar un ibu, un ibuprofeno. ¿Será ibuprofeno? Chico, ¿cómo lo da ibuprofeno? Está todo bien, le da la mitad. Y aparte de paso que se duerman. Bueno, es un comentario jocoso, por favor. La farmacia de turno del día miércoles, que vendrían a terminar su turno a las 8 de la mañana de hoy, son las farmacias Pravia de Alén 366, y aquí a media cuadra donde nosotros estamos, aquí en el Paseo Tafí. No, este no es Paseo Tafí, este es la Galería Zarzosa, por favor. Bien, Alén 366, farmacia Pravia, está de turno hasta las 8 de la mañana de hoy. Y la farmacia San Gabriel en la Belgrano 499 también está de turno hasta las 8 de la mañana de hoy. A partir de allí, después de las 8 de la mañana, están de turno las farmacias del pueblo en Alén 160 y la farmacia San Sebastián en la Prida 586. O sea, señora, si tiene algún problema esta noche, a las 2 o 3 de la mañana, las farmacias que están de turno son la del pueblo en Alén 160 y San Sebastián en la Prida 586. Si quiere ahora, si tiene un problemita ahora, le doy la cabeza. O, quiere comprarse, qué sé yo, otra cosita. Hasta las 8 de la mañana están de turno la farmacia Pravia de Alén 366 y la farmacia San Gabriel de Belgrano 499. Bien, seguimos con la información social y la información que la gente necesita. Hoy es jueves, es el último día de los números de oro. Así que, bueno, ya repetimos la consigna, ¿no? Si alguno gana con este anuncio, lo mínimo que pedimos es un asadito. O sea, asadito, para por lo menos 6 personas. Así que, tampoco, 3 kilitos de asado. ¿Ah? Un vino, un Calia, que no es muy caro. Ayer tomé un Santa Julia Syrah. Rico vino, che, rico vino. Pero yo no soy un experto en vino, mi señora es más experta que yo. Pero bueno, estaba rico igual. Los números de oro son el 69. 6, 9, el 36, 3, 6, el 72, 7, 2, el 0, 1, 1, el 66, 6, 6, el 81, 8, 1, el 86, 8, 6, el 15, 1, 5, Juanchi, 76, 76 y 78 78. No hay un número, Juanchi, no dije 15 y bueno, Juanchi. El número de la suerte es el 7.502.495. Repito, el número de la suerte el 7.502.495. Bueno, por última, los números de oro de hoy son el 63, el 36, 72, 01, 66, 81, 86, 15, 76 y 78. La temperatura en Tafí Viejo es de 28 grados, la humedad del 70%. Se pronostica un día nublado parcial con una máxima de 30 y una mínima de 19. Aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo. ¿Qué es eso de los chicos, del video, de la escuela? ¿Qué es? No, hay una información que publica el argentino.com, que hay unos chicos en la secundaria. Nunca la leí, la información, realmente siempre la veo ahí y no me interesa. Que filmaron un video hot, traduciéndolo, un video caliente, en un baño, y bueno, parece que después lo pasaron a algún lugar donde se lo vio y están peligrando que los expulsen. No es un video en un colegio de cura, porque si no participarían ya sabemos quién. Niños quieren paz.

por el que pacha el bonito rico reventón, a todo nos gustó, para el con el sabor. La Comuna de París de 1871 ha sido, sin duda, uno de los mayores acontecimientos revolucionarios de la historia. Por primera vez, los trabajadores fueron capaces de derrocar el poder establecido, formar sus propios órganos de gobierno y reemplazar al Estado monárquico burgués. Esto nunca se lo perdonaron. Los asustados burgueses capitalistas que vieron en la Comuna la posibilidad de perder todos sus privilegios económicos y sociales. También se explica la fuerte represión sufrida por los comuneros y que gran parte del mundo los viera como una simple revuelta de vagos trabajadores. La represión fue tan grande que incluso este acontecimiento tan importante fue olvidado en los libros de historia, nombrándose casi como una anécdota de la guerra franco-prusiana que derrocó a Luis Napoleón III y que trajo a la Tercera República a Francia y a la Unión de Alemania. Bien. Es difícil entender la Comuna de París sin entender el contexto histórico. Lo que pasa es que el contexto histórico a su vez es tan complejo que, bueno, hay que conocer a priori un montón de cosas para poder entenderlo. Pero así, a vuelo de pájaro, el Tratado de Viena había devuelto en 1815 todos los gobiernos monárquicos que habían cambiado de gobierno a partir del paso de Napoleón por Europa. Estos gobiernos se fueron apoyando en las viejas monarquías, pero lograron en algún momento hacer algunas alianzas con el poder que venía surgiendo, que eran los señores sectores burgueses de esos países. Esos sectores tuvieron una crisis bastante profunda en la década del 30 y del 40, con revueltas y alianzas de clases las clases más desposeídas que pedían el sufragio universal. En Francia, estas revueltas terminaron con el gobierno de Napoleón III, que era sobrino de Napoleón, que se hizo nombrar emperador, que era una mixtura entre la monarquía y un gobierno de las burguesías. Bien, este gobierno de las burguesías creció mucho económicamente. Francia en ese momento, creció el tren, creció la industria, se hizo un país poderoso, y le declaró la guerra a Prusia en ese momento, porque Prusia quería generar un imperio y quería poner a España a uno de sus descendientes, o sea que Francia se iba a ver rodeada del poder prusiano. Prusia más o menos vendría a ser lo que es hoy Alemania y Austria. Hizo una guerra Francia contra Prusia. Esa guerra le costó mucho. Todo su ejército fue tomado prisioneros de los prusianos. Los prusianos estaban al borde de París. El gobierno de París se trasladó hacia Versalles. Se realizó una revuelta en París. El gobierno fue tomado por los comuneros, que eran gente, trabajadores y pequeños burgueses de la ciudad, que comandaron la lucha en contra de los prusianos y llevaron adelante el gobierno de París durante 2 meses. Establecieron una justicia libre. Prohibieron la tortura, establecieron el sufragio universal para todas las personas. Hasta ese momento el sufragio tenía que ver con las condiciones económicas y una serie de reformas libertarias muy importantes, pero eso no fue tan el nivel de susto que tuvo el gobierno monárquico y burgués, que pidieron al gobierno de Prusia, que había tomado sus prisioneros, le pidieron que le devuelva a los prisioneros para poder combatirlos. Así que fueron derrotados y cruelmente castigados. Se calcula en 40.000 los trabajadores que fueron asesinados por eso. Fue la Comuna de París es un ejemplo de gobierno de trabajadores y una de las primeras revueltas del siglo pasado, bueno, de hace 2 siglos, por una sociedad más igualitaria. De pie los unidos, viva la Internacional. Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. En general, este movimiento revolucionario fue un ejemplo para la clase obrera, demostrando que se podía tomar el poder y crear una sociedad más justa, igualitaria y fraternal, que hoy llamamos solidaridad. Incluso el exceso de libertad que tanto se le criticó no deja de ser un ejemplo de que intentaron hacer un nuevo mundo que no estuviera basado en la represión que ellos habían sufrido en toda su vida. Como anécdota, queda que fue un comunero quien simbolizó la bandera roja del socialismo y la famosa canción que acabamos de escuchar, La Internacional. Soy Un Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz. La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. Teléfono para comunicarse, el 461-9315. Celular 1556773-78. Son las 7 y 8 minutos de esta mañana del 18 de marzo del año 2010. Bien, y bueno, sigue la novela en la Cámara de Senadores de la Nación. La ofensiva opositora sufrió otro traspié. El juez en lo contencioso, Lavie Pico, consideró inválidos los cambios a la bicameral. Los diputados no pudieron seguir tratando el dictamen que anulaba el DNU del Fondo del Desendeudamiento. Juez deberá dejar su lugar a Rosquez Betenk. No sé si alguien la conoce. No es la Silvia, ¿no? Es la Betty. La noticia llegó como un rayo, justo cuando la Cámara de Diputados empezaba a debatir el proyecto para anular el DNU del Fondo del Desendeudamiento. El juez en lo contencioso administrativo, Enrique Lavie Pico, ordenó que la comisión bicameral revisora de los decretos vuelva a su composición anterior con igual número de integrantes del oficialismo y de la oposición. Y recordemos que esta bicameral fue hecha por la oposición con la anuencia del vicepresidente Julio Cobos, que le daba mayoría a la oposición. Y pidió que se restituya a la senadora Beatriz Rosquez de Alperovitz, que había sido desplazada para que entrara en su lugar Luis Juez de la Alianza Frente Cívico. En este escenario caería también el dictamen contra el último decreto de necesidad y urgencia que dispuso pagar vencimientos de deuda con reservas del Banco Central. Al enterarse de la novedad, que desconcertó a más de uno, los diputados que estaban en plena sesión no se pudieron poner de acuerdo sobre si votar o no la anulación del DNU, que surgía precisamente de un dictamen de la bicameral que Juez Lavie Pico consideró ilegítima tal como había quedado integrada. Ante el desacuerdo no se votó nada. El titular del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, dijo que el oficialismo está dispuesto a aceptar en el esquema de representación igualitaria de 8 legisladores por sector que la presidencia de la comisión quede en manos opositoras, tal como había acordado días atrás con su par radical Gerardo Morales, acuerdo luego desbaratado por otros sectores de la oposición. Cobos, señalaron en su entorno, intentará buscar consenso para conformar la comisión y solo si no se logra apelará. Bueno, en realidad aquí lo que está buscando es hacer tiempo para que una vez que pase el tiempo el gobierno pague la deuda con reserva y asunto sellado. Así que recurrir a la justicia, están todo el tiempo no pudiendo ponerse de acuerdo en algo que pareciera normal y lógico. Muchos de los que hoy están planteando no pagar la deuda externa con reservas del Banco Central lo han hecho en otras ocasiones con la plata que se pedía del extranjero. El gobierno plantea picaramente también de que pedir reservas conlleva un interés del 0,5%. Si uno pide plata al exterior, el interés va entre el 12 y el 15%, o sea que nos ahorraríamos cerca de 10 mil millones de dólares en el camino por hacer esto. Las reservas se han acumulado para ser usadas y las reservas son parte de los recursos que posee, según dice el gobierno, el Estado Nacional para hacerse cargo de sus deudas. La oposición dice que no, que las reservas son para mantener el flujo de activos del país con un apoyo, que las reservas no son del Estado Nacional, que es un ahorro de todos los argentinos, etcétera, etcétera. Y no quiere que se pague con eso. Que son las reservas para ellos, para cuando tomen el poder y hagan desastres. Claro, bueno, también, aquí tenemos un kirchnerista. No es kirchnerista. Pero bueno, está hablando del sentido común. Yo lo que le diría a la oposición es que trabajen para la Argentina. Lo que están haciendo en estos momentos no es trabajar para la Argentina, es trabajar para desgastar un gobierno, quitarle apoyo económico para que tenga que ajustar o para que no pueda pagar salario o que no pueda pagar los planes que están llevando adelante, Y de lo que se trata es de apoyar a este gobierno para que podamos andar bien los argentinos. En todo lo demás, que se tiren, que se chicanen, pero con la guita, no. Esa guita que nos llega de alguna manera a través de del plan universal por hijo, o los planes de trabajo, o que aumenta los salarios de los jubilados y mueve esa rueda virtuosa de la economía doméstica, que no toquen esa guita, que se metan con otra cosa, y que la señora representante del Departamento de Estado norteamericano, Elisa Carrió, haga lo que tenga que hacer, pero que no se meta con la plata de los argentinos, porque cuando ellos fueron gobierno, y no somos kirchneristas, queremos aclarar, pero sí tenemos sentido común, porque toda esa gente que hoy plantea no pagar la deuda, cuando ellos fueron gobierno, inclusive le metieron la mano en los depósitos bancarios de la gente y le bajaron el sueldo a los jubilados para pagar esa deuda que hoy dicen no quiere pagar. Capanga te invita a un lugar donde todo crece, crece y crece. Crece lo nuevo de Capanga. Capanga crece. Conseguilo en todas las disquerías. Mamá sabe bien. Quiero regresar solo a besarla. En un yuyo más por FM la voz de Taffy Viejo. Son las 7 y 20 de esta mañana del 18 de marzo del año 2010. Bueno, una mañana bastante, bastante linda, despejado el cielo, así que esperamos una jornada agobiante de calor, con mucha humedad, así que a preparar los ventiladores y el aire acondicionado. Bien, por otro lado, el gobierno presentó una modificación a la ley de quiebras, anunciada ayer por la presidenta, lo que posibilitará que los trabajadores se hagan cargo de las empresas en caso de quiebra. El proyecto surgió del movimiento de fábricas recuperadas. La lucha de los trabajadores que pugnan por poner en marcha las empresas quebradas y abandonadas por sus dueños tuvo ayer una respuesta inesperada, pero largamente reclamada. La presidenta de la Nación anunció el envío al Parlamento de un proyecto de modificación de la ley de quiebras que garantice la continuidad de las empresas abandonadas por sus patrones en manos de sus trabajadores. El proyecto toma los ejes de la propuesta que en su momento presentó el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, luego adoptado por el INAES, Instituto Nacional de Economía Social, y ya funcionan más de 100 fábricas recuperadas y gestionadas por sus trabajadores, pero hay más de 3.000 en todo el país en situación de quiebra y paralizadas por indefinición judicial o desconocimiento de la posibilidad de continuidad en manos de sus trabajadores. Bueno, 3.000 es un número bastante grande. El anuncio fue hecho ayer por Cristina Fernández durante una recorrida por la Cooperativa de Trabajo Envases Plásticos Flexibles Mataderos, una empresa recuperada y puesta en funcionamiento por sus trabajadores tras haber quebrado en septiembre del año pasado. Envases Mataderos pertenece a la red de empresas gráficas que constituye el Sindicato Gráfico Argentino entre empresas cerradas que volvieron a la actividad como cooperativa. Uno de los ejes de este proyecto es que habilitará a los jueces que intervengan en una quiebra empresaria a que en forma inmediata y automática faciliten la continuidad de la actividad en manos de sus trabajadores si estos manifiestan su voluntad en ese sentido. En la legislación actual, el juez ante una quiebra ordena el inventario y desaloja la planta, dijo Luis Caro, presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas. Si los trabajadores deciden quedarse, el juez puede encontrar la forma de habilitarlos a seguir produciendo, pero de un modo artesanal, con una solución de carácter jurisprudencial que hoy no está escrito en la ley. Pero lo habitual es que el dueño quebrado apele y logre el desalojo de la planta, especulando con su venta y traspaso a terceros ya libres de empleados. La nueva ley, en cambio, garantizaría la continuidad en manos de los trabajadores. Otro punto muy importante es el referido a las indemnizaciones y créditos laborales diversos, salarios, vacaciones y otras remuneraciones impagas al momento del cierre. En la ley actual, el trabajador de la empresa quebrada solo tiene derecho al 50% de la indemnización y depende para el cobro de sus créditos de lo que obtenga de remate de los bienes de la planta fallida. Remate que sabemos, por otro lado, que no se destacan por su transferencia. Además, los trabajadores van detrás de los acreedores, prendarios e hipotecarios en la cola para cobrar, o sea, cobran al último. La modificación que propone el Ejecutivo establecerá el derecho al cobro del 100% de la indemnización por despido y habilitará al juez comercial a adjudicar en forma directa la planta a los trabajadores si esto decide hacer una oferta para la compra de la misma, constituyendo sus créditos como forma de pago. O sea, que las indemnizaciones sea una forma de comprar la empresa viable. La ley actual es absolutamente anacrónica. La imagen de los trabajadores en una carpa frente a la planta esperando que un juez los autorice a trabajar muchas veces durante meses es la demostración. Y bueno, aquí no se garantiza la continuidad laboral después de la quiebra. Ya existe esta garantía en constituciones de países desarrollados como Estados Unidos, Alemania o Italia. El derecho a trabajar existe en la Constitución Nacional, pero su aplicación, su ejercicio, es muy difuso. La modificación de la ley acercará esta posibilidad, un sueño largamente ansiado, que se resume en la respuesta de los trabajadores cuando se le pregunta qué sintió cuando ayer conoció el anuncio de la presidenta. Y dijo, no lo podía creer. Una buena noticia para aquellos. Bueno, no es una buena noticia, que una empresa quiebre no es una buena noticia. Pero ante esta situación que hablamos, recién hablamos de 3.000 fábricas en estas condiciones, que fueron quebradas y abandonadas por sus dueños, muchas veces las quiebras son fraudulentas, muchas veces las quiebras son para generar otra empresa. Hay una serie de artilugios legales para evadir todas las responsabilidades que surgen de una quiebra. La quiebra es una especie de blanqueo de deudas para después no pagar nada. Bueno, hay cerca de 3.000 empresas en esta situación en la Argentina. Bueno, esta ley le posibilitará que los trabajadores que se quieran hacer cargo de esas empresas lo puedan hacer y sigan trabajando en lo que es su oficio. Una buena noticia, esperemos que le dé soluciones a mucha gente. Ardillita de Molotov, el grupo mexicano, que tiene una versión redensa y otra versión para niños, para chicos. Siguiendo con las informaciones, ayer hablábamos de la posibilidad. Bueno, ayer hablábamos del juicio a Videla. Videla no quiso declarar, se negó a declarar en una causa que se le seguía. También hay una polémica por el tema de el traspaso de la ley del cheque a las provincias. El gobierno nacional salió a cuestionar esta medida, también lo analizamos en el día de ayer y pudimos llevar adelante, y se puede llevar adelante toda una polémica alrededor de esto, que sería interesante, porque así en el primer planteo parecería genial. O sea, a partir de la sanción de esta ley de coparticipación de la ley del cheque, las provincias recibirían alrededor de 10.000 millones de pesos por año, serían repartidos entre todas las provincias. Yo no sé cuál es la forma de repartirlo, eso también sería otra controversia para ponerse de acuerdo. O sea, 10.000 millones en partes iguales o 10.000 millones en función al movimiento económico de cada provincia, porque evidentemente no es la misma cantidad de cheques que se emiten en Buenos Aires, por decir una ciudad, a la que se emiten, por ejemplo, en Catamarca, o en La Rioja, o en mismo Tucumán. Pero no es lo mismo la cantidad de movimiento comercial que tiene Tucumán al que tiene, qué sé yo, Formosa. Entonces, bueno, es toda una cuestión que tiene que ver con una reivindicación de la coparticipación federal y también tiene que ver con oportunismo político. El gobierno salió a cuestionar estas medidas, o estas medidas que según ellos son medidas que van a desfinanciar al Estado Nacional, que le van a quitar aportes al ANSES y que le va a hacer que el Estado Nacional deje de invertir en otros ámbitos y que las provincias dejen de recibir dinero por otro lado. Así que es una polémica que vamos a ir siguiendo en el ánimo de que alguna vez el Congreso de la Nación pueda discutir en serio una ley de coparticipación federal que involucre los intereses de todo el país y nos podamos convertir de una vez por todas en un país federal en serio, bancando a los que menos tienen. Se pueda llegar. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Estamos en FM La Voz de Tafí Viejo en un yuyo más. Palermo no se pone loco por su estadía en Boca. En mi continuidad se definirá cuando termine el campeonato. Contó el titán en la previa del Superclásico. Además se refirió a la eventual llegada de Guillermo Barrios Esqueloto como DT y le tiró la pelota a los directivos. Habrá que esperar hasta junio cuando los dirigentes decidan quién será el entrenador. Nada lo saca de quicio, ni siquiera los rumores que su posible despedida del club. Martín Palermo no se pone loco por su estadía en Boca y piensa que en el fin de su contrato va a tener toda la calma que quiera. Si termino en Boca, bien, y si tengo que terminar en otro club, también. Bueno, él ya, aparte aclaró, ¿no? Es hincha de Estudiante de La Plata. Sí, sí. No grita los goles, hace toda esa chanchada, vive de Boca, se hizo grande en Boca, pero él hace un gol a Estudiante y no lo grita. Eso es una... Tiene un nivel de hipocresía bastante grande ese tipo de cosas. Los goles se gritan, los goles son la alegría de la hinchada. Te pagan para que hagas goles, sí. Y si lo haces tenés que gritarlo porque es parte del folclore de goles. Hacé 200 goles y sentate a hablar de Palermo. No, porque no es solo Palermo. No es solo Palermo. Ah, yo entonces no puedo opinar, cerremos. ¿Tengo que ser legislador para poder opinar? No. ¿Ah? ¿Tengo que ser tachero para poder opinar? Goles, ¿tengo que ser cada cosa que no, yo...? No, meté 200 goles y opinar. No, no, claro, no, no me taché. No me taché con ese argumento tan tan pueril. Che, ¿viste que tiene que ir Riquelme para que venga Guillermo? Si no, no... ¿Ah, si no, no vuelve? Bueno, la novelista de Boca... siempre fue fue una de mis grandes incógnitas. ¿Qué tiene Riquelme? Porque a donde está, hay problemas. Estuvo en el Barcelona, tuvo problemas. Estuvo en el Villarreal, tuvo problemas. Ahora en Boca se habla de... O es la prensa que hace una historia con él. Ahora el técnico lo quería sacar. Alves lo quería sacar a él y a Palermo del plantel que va a jugar el Super Clásico. Y bueno, y no la comisión directiva no lo dejó. Sí, el Super Clásico de la B, digamos. Sí, bueno, el Super Clásico del anteúltimo y el penúltimo. Pero no deja de ser Super Clásico. No, todos sabemos de que... tiene que ver con que vende mucho la gente, que en esa rivalidad, que Boca, que River, que la patín patatán, cuando en el mundo se mueren muchos chicos de hambre. Y me río. No tiene nada que ver, ¿no? Es verdad, pero... Pero no tiene nada que ver, sí. Bueno, es que hay gente que hace esas comparaciones, son dos cosas completamente distintas, y que uno sea contento y discuta por un partido de fútbol no va a cambiar absolutamente nada. Pero sí puede quedar consciente de ambas las cosas, las dos. Bueno, Palermo minimiza todos los problemas que tiene. Palermo tiene 36 años, tiene ya un camino recorrido, ya casi 20 años en el fútbol, creo que debutó a los 17 años en Estudiantes, así que sabe que muchas de las cosas que se dicen son movidas de la prensa, sabe que muchas cosas que se hacen son para poder vender un diario, para poder algún título... uno más, aparte es un nombre que vende. Diario. Es un nombre que vende, está pasando el canillita por acá. Es un nombre que vende mucho, bueno, tiene 218 goles récord en Boca. Todavía no lo pudo superar, comparte ese récord con otra persona. Así que bueno, todo lo que diga Palermo él sabe que es polémico y que le va a servir para que los diarios puedan vender uno, dos o tres diarios más. Así que todo hay que tomarlo con pinza. Él dice que no le preocupa si no le renuevan el contrato, que él va a seguir jugando al fútbol y que donde tenga que terminar, terminará. Todos pensamos que serán Estudiantes. Así que bueno, allá irá el hincha de Estudiantes que juega en Boca. Cantado de Beatles, Dios. El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa. Del chico que jugaba la pelota, del 4-9-5-8-5. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia, mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Bueno, aquí con esta música de fondo de Rimsky-Korsakov, en un aniversario más de su fallecimiento, vamos a anunciar, poneme un poquito más, más fuerte. El Consejo Deliberante de la capital aprobará hoy un nuevo tarifazo en el precio del viaje en taxi. La medida que ayer recibió despacho por parte de la Comisión de Hacienda fija el valor de la bajada de bandera en 2 pesos con 50, o sea, un 25% más, y el de la ficha por cada 100 metros recorridos o minuto de espera de 15 a 18 centavos, o sea, un 20% más. Esta será la tercera suba que este servicio registra en menos de un año y medio. Cabe recordar que a fines de noviembre de 2008 se aprobó una suba del 33% de la bajada de bandera, que pasó a costar 2 pesos. Luego, el 19 de agosto pasado, volvió a incrementarse el valor del servicio cuando se elevó el costo de la ficha de 12 a 15 centavos, un 20 y pico por ciento. Según el presidente del cuerpo, muy compungido y con su, su bolsillito lleno, Ramón Cano, del PJ, dijo que la suba está justificada debido a que los insumos a ellos, por los taxistas, les vienen subiendo día a día. Y a nosotros también, Cano, defensor del pueblo, concejal elegido por la gente, estamos en una posición bastante incómoda. Por un lado están los vecinos que quieren que se mantenga la tarifa y por el otro los propietarios y el chofer, afirmó en declaraciones este edil, quien intentó justificar la decisión del cuerpo. En la sesión, la que fue convocada para las 9, también se tratará la prórroga de la circulación de taxis modelo 97, 98 y 99 hasta fin de año. Tienen el corazón demasiado blando para los aumentos los concejales de la capital, demasiado blando para los aumentos, y bueno, para pedir presupuesto y armar nuevas comisiones y hacer toda la movida que hacen ellos. Bueno, yo me gustaría que Cano nos explique con más exactitud. Capaz que tiene razón. A mí no me molesta que tengan razón, pero que nos explique cuáles son los insumos y en qué monto se han aumentado estos insumos para que ellos aumenten entre un 25 y un 20%, 25% de la baja de bandera y 20% el cada 100 metros la ficha. Así que bueno, Cano. Sí, y Cano es el que está siempre al día con los aumentos del colectivo que se vendrá. Por eso, próximamente, tiene mucha sensibilidad él, claro, él, a los aumentos de que piden desde las empresas. ¿Será que él viaja mucho en colectivo y quiere? Sí, seguramente. Pagarle más. Viaja mucho en taxi también. Bueno, lo que hay que tener en cuenta, que esto pasó la vez pasada con el aumento del taxi, no se había decretado todavía el aumento del taxi y los tacheros ya te cobraban. Porque encima esa picardía. Es como cuando está por aumentar el cospel. Cuando está por aumentar el cospel, no es un tema que nos atañe los tafiseños, pero sabemos que el tafi viejo, en su gran mayoría, la gente se mueve también en San Miguel de Tucumán, estudia, trabaja allá. Cuando aumenta el cospel, antes que aumente el cospel, desaparecen los cospeles. Y se genera una especulación que va en los centavitos que, entre los que va a aumentar y lo que uno lo compra a un precio y lo va a vender después al precio aumentado, entonces ahí hay un margen X o extra de ganancia que hace un colchoncito. Yo de todo modo te digo, o sea, ya que aumenten el boleto del colectivo ya, porque es, o sea, subí y, o te debe 20 centavos o le debes 5 y se hace el que, oh, me debes 5 centavos. O te debe 3 pesos, ¿no? Nunca. Bueno, lo que debería hacer el Consejo Deliberante de Tafí Viejo, que gente muy preocupada por la ciudadanía tafiseña, que están reunidos todos los días trabajando por nosotros, lo que debería hacer es, como esa ley del redondeo, si sale 1.90 y no tiene para el vuelto, que te cobre 1.75, porque moneda de 25 sí hay. Entonces, así, pero que sea ley, que sea decreto, que sea ordenanza, es decir, si vale 1.90, por ejemplo, el boleto, y no tiene para darte vuelto, que te cobre 1.75. Y si vale 2.10, por ejemplo, y no tiene para darte vuelto, que te cobre 2 pesos. Santiago González, presidente. Concejal para el 2011. Aquí, atento, vote. Tenemos proyecto, tenemos partido. No tenemos partido ni tenemos mango, pero y no nos interesa ser concejal. Para eso hay gente, hay demasiados tafiseños que quieren ser concejales, así que... Hay demasiados concejales... No, concejales hay lo que tiene que haber. Lo que hay es mucha gente que quiere ser. Pero después cuando son, no sé qué les pasa. Es que cuando son no quieren ser. Claro, es una cuestión freudiana, ¿verdad? Cuando son concejales, claro, se hacen chiquititos, así se hacen Frodo. Se van a buscar el anillo. No, yo estoy hablando en serio. ¿Por qué tomas? Yo no hablo en serio. Sí, entramos a limpiar un poco en toda esa jocosidad. Alguien dijo por ahí que las bromas expresan siempre una verdad. Bueno, así que alguno te carga por algo es porque te está diciendo de frente algo, sí, en serio. Así que guarda con las bromas. Bueno, podríamos hacer eso, o sea, un redondeo para abajo. O que sea el intendente que haga un decreto, que también está preocupado por todos nosotros y está todo el día pensando en todos los tafiseños, que hagan un redondeo. Si vale 1.90 y no tiene los 10 centavos, que te cobre 1.75 y te dé los 25. ¿Está? Porque 25, moneda 25 centavos hay. Y si vale 2,10 o 2,40 y no tiene los 10 centavos, que te cobre 2 pesos. Ya vas a ver cómo aparecen las monedas. Yo conozco colectiveros, los vi y me las dieron a mí personalmente, que te cambian moneda todos los días en todos los kioscos de Tucumán. Los colectiveros cambian moneda, pero a la hora de darte el vuelto nunca tienen. Así que hay que terminar con ese tipo de chanchada. Y alguna de esas maneras, para esa gente que está 350 días del año, no, 330 días del año, pensando en cómo solucionar nuestros problemas, como el caso del intendente, los concejales y demás, que se les paga un sueldo de 300, y están 330 días del año, 8 horas o 10 horas por día pensando. Yo no pensé mucho y ya se me ocurrió algo. Mira, soy un genio, realmente, soy un genio, no sé qué hago aquí. Bueno, me voy, me tiro debajo de un colectivo. Seguimos aquí con un yuyo más. Tafí Viejo. Aquí estamos en un Yuyo Más por FM, La Voz de Tafí Viejo, 88.3, 88.35. Mi casa se escucha desde ahí. Son las 7 y 55 minutos de esta mañana. Alegre mañana tucumana, tafiseña. Una linda mañana para seguir durmiendo. Bueno, uno se tiene que levantar a las 5 de la mañana y el caso de hoy me dormí, me levanté un poquito, 10 minutos más tarde y ya salí corriendo. Pero este tema de Arbolito, que es un grupo que nos financia a nosotros, y al cual bancamos también, desde el corazón, habla de que sobran políticos. En realidad faltan políticos. Pero ¿en términos de qué? Que el político, como persona que piensa su sociedad, que está buscando soluciones, que tiene una mirada no solo del día de hoy, sino del día de mañana y del año que viene y dentro de 5 años, el político como estratega, el político como constructor de una sociedad, como estadista y demás, de eso faltan. Y son los otros, sí, los otros políticos. Ahí hay 12 que sobran, por allá hay uno medio pelado que también está sobrando. Podemos elegir un gerente que administre los bienes de Tafí Viejo y sería suficiente, porque en última instancia es lo mismo, no es lo mismo. Para estar adelante de cualquier institución política hay que ser político, no un gerente, no un gestor, no alguien que vaya, hace trámite y pecha portones, no, tiene que ser político. Y político significa proyecto, significa una visión de la sociedad, significa saber qué es lo que se quiere, y no un día una cosa, otro día otra, pongo un funcionario, lo saco, ¿por qué lo pongo? No sé, ¿por qué lo saco? Tampoco sé. No darle bolilla a la gente, no darle bolilla a sus asesores, Un político es alguien que sabe lo que quiere y que construye un país o una sociedad en función de lo que él cree o de acuerdo a la visión que tiene. Bueno, aquí en ese sentido sí sobran y faltan a la vez. Faltan políticos en serio. Bueno, aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz. Los teléfonos para comunicar el 461-9315 y el celular es el 155-677378. Bueno, cuando ya sabemos que distintos programas de la ciudad y de San Miguel ya dieron los números de oro, lo vamos a dar igual. Nosotros lo dimos a las 6:30 de la mañana, así que le ganamos a todos. Y si alguno ya ganó, por favor, que quiero comer asadito el fin de semana, que llegue por acá. Bueno, ya hablamos de un pago de 5 o 6 personas, que no comen mucho, 3 kilitos de asado tampoco. ¿Qué son 3 kilos de asado? 100 pesos. Ya está, no, el carbón y el vino lo ponemos nosotros, y la ensalada, no se preocupe. Bueno, los números de oro, así en rápido raconto: 69, 36, 72, 01, 66, 81, 86, 15, 76 y 78. El número de la suerte es el 7.502.495. Número de la suerte 7502.495. Fue los números de oro. Bien, dentro de la noticia de nacional y local, la huelga de los docentes universitarios tuvo un alto acatamiento. Hoy se cumplirá el segundo día de huelga programado por los gremios docentes del país. En Tucumán, el porcentaje de inasistencias en las escuelas experimentales y en las facultades de la UNT alcanzó el 80%, según los dirigentes de la agremiación de docentes de la Universidad Nacional de Tucumán. Ayer los docentes investigadores cumplieron con el primer día de huelga, programada para 48 horas, y hoy terminará la lucha con una protesta en la peatonal Muñeca. Esta medida fue dispuesta por la CONADU y la CONADU Histórica por la falta de una propuesta salarial por parte del Gobierno Nacional. En tanto, las medidas se extenderán, no se dictarán clases y el paro fue cumplido con un alto acatamiento en las escuelas experimentales de las facultades de la UNT. En la escuela que van mis hijos, fumigaron, aprovecharon. Me tuvieron 3 meses para fumigar, pero ahora fumigaron estos 2 últimos días, aprovechando el paro. El dirigente de ADIUM indicó que los pedidos nacionales de incremento en el presupuesto universitario se vienen haciendo hace varios meses. El suelo testigo hoy está por debajo de la línea de pobreza. No queremos llegar a estos extremos, pero que mejoren las condiciones laborales y salariales. Pero yo me preguntaría, ¿qué sentido tiene hacer un paro cuando en la universidad todavía no hay clase? Así que, muchachos, si bien es un paro testimonial o es un paro para que aparezcan en la prensa o para ir calentando motores y preparándose para el día de mañana cuando empiezan las protestas, en serio, no, yo no entiendo bien, porque convengamos, las clases en universidad, salvo en las escuelas experimentales, que son las escuelas de Sarmiento, gimnasio, el técnico, y la escuela de arte y la escuela de agricultura, que son el secundario, digamos, de la universidad, salvo en esas escuelas, en la universidad no empezaron todavía las clases, recién comienzan en abril, y algunas a mediados de abril. Así que, bueno, muchachos, esto será para calentar motores, quizás ir preparando la grilla para alargarse en este año, que es un año preelectoral, así que bueno, hay que pedir ahora, porque si no, después no sé si van a conseguir algo. Bueno, otra movilización que se hace hoy en la Plaza Independencia a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía, más o menos. Las comunidades indígenas de Tucumán invitan a participar de una movilización a un mes de la liberación de los asesinos de Javier Chocobar y en homenaje a Rosalino Rajido. Justicia por Chocobar, cumplimiento de la ley 26.160. Así que hoy a las 9 de la mañana en Plaza Independencia, San Miguel de Tucumán, movilización a un mes de la liberación de los asesinos de Javier Chocobar. Invitan las comunidades indígenas de Tucumán. Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas pidió que se detenga la expulsión de indígenas en nuestro país. El Comité de Eliminación para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU pidió a Argentina que cese la expulsión de indígenas que ocupan tierras. Hizo mención a la situación de la comunidad de Chuscagasta, ubicada en Trancas, donde supuestos terratenientes asesinaron, algo que, bueno, está reclamando, que Juanchi recién comentó. Urge, dice, que se tomen medidas necesarias para frenar los desalojos y asegurar la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, firma la resolución del Comité Argentina, diseñó la agencia de noticias. El organismo entiende que la ley 26.160 de noviembre de 2006 declaró una emergencia en Argentina por 4 años a fin de detener los desalojos de pueblos indígenas. Pero 6 provincias, Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco y Neuquén, no han aceptado aplicar dicha ley. Compuesto por 18 expertos independientes elegidos por los 173 estados que ya han ratificado la Convención Internacional contra la Discriminación Racial para que controle su cumplimiento, el comité indica que en Argentina se han dado desalojos violentos en tierras indígenas. Recuerdo, por ejemplo, el 12 de octubre de 2006 hubo un muerto en la provincia de Tucumán y han ocurrido 2 desalojos violentos en la provincia de Neuquén. El comité identificó como comunidades indígenas que han sufrido tales desalojos a lo de Chuchagasta en Tucumán y a la de Currumí en Aluminé, provincia de Neuquén. El comité solicita a la Argentina investigar y sancionar a los responsables de muertes y heridos en los desalojos forzosos en las provincias. El comité concluye que la Argentina debe intensificar esfuerzos para lograr el reconocimiento de sí mismo como un estado multiétnico que valora y aprende de sus culturas indígenas y de origen africano. Esta noche en Oliverio Restobar actuará el talentoso músico y compositor Gustavo el Yankee Molina, presentando una lista admirable de sus obras, dentro de la cual se encuentran canciones inéditas. Lo acompañarán los tan reconocidos artistas como Héctor el Galleguito Estrada y Fernando Chester Solórzano, quien promete un show de boleadoras imperdible. Esto es hoy a la noche, debe ser tipo 10 de la noche. No, maneja bien, maestro. No, ¿sabes? Así que chango, porque hace folclore. No salió nada. Bueno, aclaro, el Yankee antes era el Yankee, porque hacía música pop, que era muy bueno haciendo el chango, claro, el Yankee Molina. Y después fue el chango cuando empezó a hacer folclore, que también lo hace muy bien. Pero en lo personal yo me quedo con el pop del Yankee, porque era muy bueno, con muy buenas letras. Y aparte la temática era completamente amplia. El pop te da la posibilidad de hablar sobre cualquier cosa. Por ahí el folclore y cierto prejuicio conceptual que tiene el Yankee sobre el folclore lo encasilla en una serie de temáticas que le quitan amplitud a su mensaje. Pero de todos modos, ya tanto en el pop como en el folclore, es un gran artista. En el término artista, es muy bueno. Estaba un poco perdido, así que bueno, está rescatado aquí para el público tafiseño. Yo creo que es el mejor artista de Tafí Viejo, salvando situaciones personales que yo tengo con él. Pero más allá de eso, para ser sincero, para mí es el mejor artista que hay en Tafí Viejo. Así que bueno, esta noche, tipo 22 horas, en Oliverio Restobar, ahí se pueden comer alguito, tomar alguito y ver al Yankee. Y nos pueden tirar una cerveza, ya que le hacemos propaganda. Bueno, y mañana festejamos San Patricio remixado. Otra vez. ¿Y mañana? Y mañana en Vía Blanca, mañana viernes en Vía Blanca, se presenta un espectáculo. Volvemos a las noches de Vía Blanca. Un espectáculo que ya se dio en otras ocasiones. Un reencuentro. Una especie de reencuentro sería una especie de encuentro, reencuentro menemista. Porque es un reencuentro. Es un espectáculo que ya lo han hecho en otras ocasiones, que cada vez que lo hacen suena mejor, y calculo que debe estar remozado con nuevos temas y nuevos arreglos. Quique Yance y el Mono Villafañe van a reeditar este dúo que sale tan lindo, sale tan bueno. Aparte, tocan desde que se conocen hace mucho tiempo, se han acompañado en muchas ocasiones, son dos músicos que se conocen mucho y aparte se quiere, en el buen sentido de la palabra. Así que el mañana a la noche en Vía Blanca, a partir de las 23 horas. Así que el que quiere escuchar buen folclore, una buena interpretación, una buena música, y de paso comerse unas ricas empanadas, algún sanguchito, tomarse un vinito, ahí en Vía Blanca, del amigo Pepe Trujillo, ahí al lado del Banco Nación, o de la Mercería Chiquita más precisamente. Va a haber un espectáculo que une nuevamente a Quique Yance con el Mono Villafañe. Bonita y es bonita la verdolaga. Por el celo. Bonito es como se riega la verdolaga. Por el celo. Ay, como se riega. Ah, por el celo. Ay, es bonita. Por el celo. Ay, es bebecita. Por el celo. Ay, la verdolaga. Por el celo. ¿Quién es que dice que yo a la vedolaga? Por el celo. ¿Cómo Continuando un poco con espectáculos, esta noche a las 20 horas en la sala Orestes Caviglia de San Martín 251 en San Miguel también, recordamos que pasan una película sonora. Este es el primer film para no videntes. Las funciones se realizarán hoy y el 25 de este mes en la sala Orestes Caviglia. Una película sonora es un proyecto inédito en la provincia, pensado para la comunidad no vidente, producido por la Dirección de Medios Audiovisuales del Ente Cultural. La película se estrenó en el Festival Tucumán Cine 2009. Se trata de dos cortos sonoros con un tratamiento cinematográfico que llevan la firma de los tucumanos Martín Giner y Pablo Gijena. Ambos abordan la temática de la ceguera utilizando la metáfora como recurso literario. Los guiones están interpretados por actores del teatro estable. La música original es de Juan Pablo Darmanin. Así que hoy a las 20, una película sonora, está bueno para ir a ver. Bien, vos sabés que el Mundial de Sudáfrica se van a usar alrededor de 514 camionetas y utilitarios para transportar, o sea, los miembros de la FIFA, autoridades, gente célebre y demás. ¿Sabes dónde se van a fabricar esas camionetas? No. Bueno, se van a fabricar en el Centro Integral Juan Manuel Fangio, ubicado en Virrey del Pino, partido de Gozal Catán, que ha desarrollado más de 500 camionetas luego de ganar una licitación para el Mundial de Sudáfrica. Estas camionetas van a ser desarrolladas aquí en Argentina y van a ser ensambladas por otras empresas en Sudáfrica. O sea que exportamos camionetas Mercedes-Benz a Sudáfrica este año. ¿Qué te pasa? Por otro lado, y dentro de la noticia que ayer nos quedó en el tintero y que sin embargo no pierde actualidad, con un amplio apoyo de diferentes partidos políticos se presentó ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de la ley de campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Según Estela Díaz, de la jefa de la campaña por el derecho al aborto, la iniciativa fue consensuada entre 250 organizaciones en un proceso de discusión que llevó 2 años y con la consulta de especialistas de distintos campos. Vamos a decir ahora a continuación cuáles son los principales puntos que plantea esta ley, una ley polémica, una ley para que va a generar mucho debate, que es necesario el debate en estos temas así tan donde hay posiciones tan extremas. Siempre es bueno clarificar, porque las exposiciones extremas tampoco son buenas. O sea, hay que tener en realidad un conocimiento cabal de estas leyes para poder apoyarlas o estar en contra, ¿no? Por un lado, sus puntos principales son: consagra el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas del proceso gestacional, o sea, los 3 meses. Y fuera de este plazo, si el embarazo fuera producto de una violación acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer y si existieran malformaciones fetales graves. Por otro lado, la práctica del aborto deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud, las obras sociales y las prepagas deberán cubrirla. Contempla la objeción de conciencia. Los objetores deberán inscribirse en un registro en cada establecimiento de salud, pero en todos los casos la autoridad responsable deberá garantizar la realización de la práctica. Si el aborto se debe realizar a una mujer de menos de 14 años, se requerirá el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales. Si se trata de una mujer declarada incapaz en juicio, se pedirá el consentimiento informado de su representante legal. No se podrá exigir una autorización judicial en ningún caso. La penalización del aborto se elimina del Código Penal, con la excepción de los casos en que la práctica del aborto se realice sin el consentimiento de la mujer. Bueno, esos son los puntos de un proyecto de ley de despenalización del aborto que se ha ido, o que va a ser presentado con el apoyo de más de 250 organizaciones de todo el país y en una primera instancia por 33 legisladores de la Cámara de Diputados. Vamos a ver si eso prospera. Y bueno, dar una discusión con sinceridad. Nadie está a favor del aborto, convengamos. El aborto es una instancia realmente mala y fea para toda mujer, pero hay realidades que la ley no contempla, que sería importante que sean contempladas y tengamos una ley que esté adecuada a las normas de la época y del derecho internacional también. La Haya. Sí, un homenaje a La Haya, cantante mexicana, francesa, con distintos orígenes, que falleció el 31 de diciembre del año pasado. Bueno, aquí un pequeño homenaje a su memoria. Bueno, ayer hablábamos de del tratamiento de las pilas que supuestamente se va a realizar en Tucumán, y una amiga amablemente me mandó una información que le había llegado, que dice: la Fundación Ambientis Natura está realizando una recolección de pilas y baterías. El motivo es que una vez que perdieron su vida útil, son sumamente contaminantes porque con su descomposición generan lixiviados, que son el desprendimiento de metales pesados. El problema es que las pilas son depositadas con la basura común, por lo que los contaminantes van directamente a la tierra. Por ello, esperamos tus pilas para hacer, dicen los muchachos de la Fundación Ambientis Natura, ecobancos, que son asientos para la vía pública cuyo relleno será estas pilas de manera que no contaminen. también pilares de contención para zonas montañosas, por ejemplo en el Cerro San Javier hay zonas propensas a derrumbes que donde se harán pilares que tendrán como relleno las pilas. También ladrillos ecológicos que serán donados a empresas constructoras de zonas precarias. Dice, trae tus pilas a Congreso 647 San Miguel de Tucumán. Congreso 647, ahí es Fundación Ambientis Natura, que se puso las pilas hace un tiempo. Y a ver qué tiene Santi. Bien, ayer me desafiaron, me dijeron no hables de lo que no sabes. Y bueno, está bueno, porque yo no sé de todo, es más, casi de nada. Y sin embargo, bueno, dimos ayer la información que el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán iba a hacer un tratamiento especial para las pilas, que la gente las deposite en un lugar distinto para poder ir acumulándolas. No decía la información que iban a hacer después con las pilas, e invitaban a los demás municipios a hacer eso. Bueno, nosotros hablábamos de que la pila era contaminante, pero aparte de eso, la pila, por ejemplo, vos sabías que fabricar una pila consume 50 veces más energía de la que esta genera. Sí. Bueno, ¿y qué, para qué hacemos pilas? Y se calcula que la corriente producida por cada pila es 400 veces más cara que la generada por la red eléctrica. ¿Qué no viste Matrix? Bueno, alrededor del 30% de los materiales contenidos en las pilas son tóxicos, y si las pilas son de óxido de mercurio, el 50% de su contenido es tóxico. ¿Sabes cuánto, por ejemplo, una pila de mercurio puede contaminar 600.000 litros de agua? Una sola. Vos tirás una pila en 600.000 litros de agua, la contamina. Una alcalina puede contaminar 167.000 litros, una dióxido de plata 14.000 litros y así. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que tiene una pila? ¿Qué es lo que tiene? La pila tiene mercurio, plomo, litio, cadmio y níquel, que son estos componentes pesados que hablábamos. El mercurio es un cancerígeno y es bioacumulable. Una alta exposición puede dañar el cerebro, los riñones y al feto, y muy probablemente provocar retraso mental, afección en el andar y el habla y falta de coordinación. Ceguera y convulsiones. El mercurio que se emite en los basureros contamina el agua y la tierra, con lo que puede llegar a la comida, pues se acumula en los tejidos de los peces. Bueno, el plomo puede dañar el sistema nervioso, los riñones y el sistema reproductivo. Como no se degrada, cuando se libera al aire puede ser transportado a largas distancias antes de sedimentar. Se adhiere a partículas en el suelo y puede pasar a aguas subterráneas. El litio es un neurotóxico y es tóxico para el riñón. La intoxicación por litio produce fallas respiratorias, depresión del miocardio, etcétera, etcétera. El cadmio es una sustancia cancerígena y el níquel tiene efectos sobre la piel. Respirar altas cantidades produce bronquitis crónica y cáncer de pulmón y de los senos nasales. O sea que, Dios mío, Dios mío, ¿qué hacemos con eso? Vamos a poner las pilas, llevemos a Congreso 647 en San Miguel de Tucumán, la Fundación Ambientis Natura, las pilas ahí, y ellos. Sí, lo mínimo que podés hacer es. Hasta que el gobierno haga lo que dice, sí, y bla, bla, bla. Sí, lo mínimo que podés hacer es juntar, buscar una bolsita, una cajita en tu casa y tirar todas las pilas que tenés. Se calculan que se usan 10 pilas por persona por año. Bueno, esas pilas son un producto de la comodidad humana, convengamos. Así que, bueno, ponete las pilas y mandalo a Congreso 647 San Miguel de Tucumán. Bien, ahí está la Fundación Ambientis Natura. Bueno, bien, ponete las pilas. Esta noche, no se olviden, Oliverio, está el Yankee Molina, el Chango Molina o Gustavo Molina, como les guste. Bueno, pero es Gustavo Molina, dice su documento esta noche a partir de las 22 horas, más o menos. Acompañado por otros muchachos, buenos músicos. Hay un espectáculo de boleadoras, lleven casco. El Chester. Así bueno, que bueno, son las 8:30, nos estamos despidiendo. unyuyo@gmail.com, manden lo que quieran ahí para que todo. Y unyuyo.com.ar, ahí están los programas y eso. Bien, hasta aquí, luego. Hasta mañana. Hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está.